Wind Up Working in the Gas Station, Frank Zappa. Culminando el podio, algo más de este señor, Uncle Ramos, Tío Ramos. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Escribinos al 2942-580390. Uncle Ramos, Frank Zappa. No estamos de vacaciones hasta las 20 horas. No estamos de vacaciones. Este nuevo monstruo radial goza de buena salud. No estamos de vacaciones. Nos invitamos a perdernos en la riqueza de algunas ideas, disparadores, estimulantes de pensamiento, conversaciones interminables, infinitas palabras sobre lo indefinido. No estamos de vacaciones. Si nos organizamos, mañana comemos locro. No estamos de vacaciones. Juegas todos los días con la luz del universo, sutil visitadora. Llegas en flor y en agua. Son más que esa posibilidad a la que aferrados estamos, entregados, amarrados, ciegos hacia algún lado. No estamos de vacaciones. Tiempo de ordenar y unir. Etiquetate una, dale. No estamos de vacaciones. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No estamos de vacaciones. Tres conductores a máxima velocidad en un programa de radio. Muy buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, compañeros. Nicasio en el micrófono y en el control, Núñez. En el micrófono y en las ideas. Y en el descontrol. Y en el descanso. Estoy acá yo para... En el escarnio. En el escarnio público. Como blanco fácil. Me someto a lo que venga la audiencia a juzgar, porque es un programa para activar el juicio, activar la necesidad de orden, de etiquetas. Queremos nuevas etiquetas para poder hacer que circule el pensamiento, que circule con palabras nuevas. Por eso llamamos a la clasificación, una clasificación que reúna el caos, que encuentre nuevas identidades y que dé lugar a esto que se está formando, a este nuevo devenir, producto de una situación extraordinaria, que es la de la pandemia. Buenas tardes, pandemials. Pandemials. Pandemias. ¿Existe esa palabra? Ahora sí. Ahora sí existe, ¿no? Se puede utilizar. Buenas tardes a toda la audiencia de la T-Rock. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Bueno, tarde de miércoles. Tenemos un poco de noticias, como siempre. Un poco de filosofía también. Y un poco de consejos de cuidado mutuo. Y alguna que otra entrevista también. Hoy un programa un poquito dedicado también al, casi al final, acerca de las de las poetisas y poetas de aquí de la ciudad de Chosmalal. ¿Cómo anda, Lorenzo? ¿Qué se cuenta? Ando, eso es lo interesante. Che, nada, acá esperando a ver qué con si... el descontrol. Esperando a ver si nos mandan un mensajito, nos escuchan, ponen en la Play Store, T-Rock, ¿sí? En la Play Store del Android que tenés, T-Rock, la bajás a la aplicación, la podés dejar ahí, se remaneja el teléfono, la podés escuchar, si no, tenemos un link de locucionar, y si no, ¿sí? Nos mandan un mensaje al 2942-580390 y nos dicen, che, no lo puedo escuchar. ¿O qué pasa? ¿O esto es lo que tengo para decir? ¿Esto es lo que tengo para vomitar? ¿Esta es la náusea que tengo que sacarme? Comuníquense con nosotros. 2942-580390. Bien, chicos, vamos a arrancar con algo. Bueno, en el podio de hoy teníamos algo de Frank Zappa, tres temazos de Frank Zappa. Un anticipo. Un anticipo para lo que se viene el sábado. Tendremos especial de Zappa, vamos a recorrer la historia de este músico que ha pasado por todo, como los artistas que hemos traído los últimos sábados. ¿Te vas a dejar el bigote? Sí, o no? Bueno, y ya que los... Me voy a hacer el bigote Zappa. Los saludé a ustedes, también quiero saludar a Aseguradora Tremum en 25 de mayo. Bueno, una aseguradora amiga de la casa y que nos apoya en este espacio radial. Esto queda en 25 de mayo al 846 teléfonos, o un solo teléfono ahí para que te comuniques, si no, si querés hacer alguna consulta, 2948 423232. Trabajan con Río Uruguay Seguros y Mercantil Andina, seguros de automotores, hogar, comercio, accidentes personales y mala praxis. Ahí va un saludo para nuestros auspiciantes, Aseguradora Tremum, en 25 de mayo. También para Peluquería La Clásica, ahí en Olascuaga 18, enfrente del patio de la escuela ex de frontera número 3. Bueno, que seguramente nos están escuchando ahí mismo, así que les mandamos un saludo y vamos a regalarles el primer tema de la tarde. También al minimercado... Minimercado La Gallega, 4 de agosto y 25 de mayo, todos los artículos para el hogar. Almacén, perfumería. ¿Perfumería? Limpieza, sí, porque todo lo que es de limpieza con aroma es perfumería, ¿no? Bueno, arrancamos con algo de Whitesnake. Can't Stop Now. Aire, T-Rock 94.5. Escribinos al 2942 580390. Concejales de San Martín de los Andes se redujeron los salarios. El cuerpo aceptó la propuesta del intendente que implica un aporte a las cuentas municipales de 27.000 pesos por cada uno. Aumentó el caudal del río Limay y 21 familias de la confluencia debieron ser asistidas. El FMI bajó una dura línea a los acreedores y les dijo qué deben hacer con la deuda argentina. En una conferencia del G20 y el Club de París, en la que participa nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, la titular del FMI llamó a los acreedores privados a contribuir con el proceso de reestructuración de la Argentina. Las cuentas municipales de San Martín de los Andes sufrieron una gran baja desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus. Para colaborar con esta delicada situación, los concejales se sumaron a la propuesta del jefe comunal y tendrán una reducción de sus salarios del 30% por cada uno. El aporte que acordó el cuerpo después de un gran debate será de 27.000 pesos cada uno, que equivale a un total de 297 mil pesos en forma mensual. El mal tiempo en el mar impidió el ingreso de un buque de gas natural licuado en Buenos Aires y por la ola de frío, Nación ordenó mayor generación y se abrió el vertedero de Arroyito. Así fue como el Limay se excedió de su caudal habitual y terminó afectando muchas zonas que quedaron bajo sus aguas. Y nos referimos, no se ve, pero esto es una nota del diario Río Negro que incluye varias imágenes donde se ven terrenos completamente inundados por la inexperticia y la irresponsabilidad y la consecuencia, una vez más, evidente de la manipulación de las represas, el uso que tienen y a objetivos de quién operan, ¿no? Cristalina Georgieva lanzó un nuevo y fuerte apoyo a la Argentina por la negociación de la deuda y llamó a los acreedores privados a contribuir con el proceso de reestructuración tras la nueva propuesta formalizada esta semana. Los acreedores privados tienen que ver este como un momento de acción, ver cómo los acreedores y el país pueden unirse. Y eso es lo que tenemos que buscar, la colaboración entre acreedores y deudores de una manera racional y mutuamente respetuosa. El Banco Mundial y nosotros haremos nuestra parte por la transparencia de la deuda y por una prudente reestructuración de la misma, afirmó Cristalina. Bueno, les comentaba que el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, anunció el lunes pasado su propuesta de reducción de haberes para toda la planta política de la municipalidad hasta que se recomponga la recaudación municipal y le había pedido al Consejo Deliberante que se sume a esta iniciativa. Y bueno, así fue. Y se sumaron. Aunque algunos no estaban muy de acuerdo porque pensaban que era como una propaganda política también, ¿no? Aprovechando este sistema. Pero todos se pusieron de acuerdo y bueno, van a dar 27 mil pesos de su sueldo, el 30% de su sueldo, a la municipalidad de Chosmalal. De Chosmalal, mirá lo que digo, ¿eh? Podría pasar acá porque estaba pensando en eso, ¿no? Como una propuesta. Está muy lejos de ganar lo que ganan en San Martín, los concejales. Sí, también. No, decía, bueno, esto que alrededor creo que va a sumar algo así como 3 millones de pesos. Para el municipio de San Martín de los Andes, para poder, bueno, pagar a sus empleados. Los aguinaldos. Los aguinaldos y, bueno, y pagar, por supuesto, todos los impuestos que... Otra de las medidas que de tiene. Redistribución de la riqueza, ¿no? Esta vez le tocó a los concejales de San Martín que reconocieron la necesidad de redistribuir en momentos de emergencia, de hacer que la balanza sea un poco más equitativa. En relación a la deuda, ¿el espíritu es el mismo? ¿O qué nos puede decir usted, Núñez? ¿Hay más diálogo? ¿Qué pasa ahí? Es, a ver, la tercer propuesta que hace el gobierno argentino para terminar así con los supuestos y las ganas que tienen de cobrar cierto dinero. Primero el fondo del Banco Mundial, viste, estas grandes organizaciones mundiales, se me confunden, pero dijeron que era una deuda impagable, ilícita, ¿no? ¿Ilícita o impagable? Las dos cosas, sí, Si es ilícita, no la tenemos que pagar. Y bueno, no sé si habrá sido el término legal. Se pone así bravo el periodista. Che, pero es una deuda totalmente impagable y lo que dice la titular después de en una conferencia muy importante como el G20 con el Club de París es que mejoren, ¿no? Que se pongan las pilas entre los dos, que lleguen a un acuerdo y que se empiece a... No es momento, ¿viste? De pandemia no es momento como para tener este tipo de negociación sabiendo que el monto está perdido por algún lugar del mundo, ¿sí? No lo vimos ni... no lo vimos. ¿Vos lo viste al dinero? Yo lo vi cuando blanquearon capitales. Ahí está gran parte de los responsables de esta toma de deuda y los que tendrían que pagarla, ¿no? Todos los que blanquearon. Hay un listado completo que publicó Podríamos ir a por Vicky ese listado. En su momento, sí, está más que accesible, digamos, ahí tenemos los responsables de que el Estado se haya endeudado solo en beneficio de intereses empresariales. Y acerca de Estado irresponsable y de Estado previsor y aceitado en dar respuesta a las catástrofes que él mismo causa, es la noticia de hoy, ¿no? Que primero ordenan a la represa que libere el agua y el río se lleva puesto un montón de terrenos y poniendo en una situación muy angustiante a las familias que viven a orillas del Limay y del Río Negro, que también creció. Esto afectó a Roca, Plotier, Isla Verde, en Neuquén. Y al día siguiente ya dicen, ¿no?, cuáles son las familias asistidas, como si esa fuera su manera de responder. Ahí estamos, un poco más actualizados. Bien, chicos, así terminan las noticias del día miércoles. Quien no estamos de vacaciones. Y vamos a arrancar. Hacemos un temita acá y nos vamos en búsqueda de la cosa luego. Acuérdense que se pueden comunicar al 2942-580390. Es la línea de comunicación, es el número telefónico de la radio. Bueno. Vamos a escuchar algo de los Talking Head, la banda de David Byrne, Burning Down the House, un clásico. Y ya seguimos con más, no estamos en vacaciones, por la T-Rock. Oh! Burning Down the House de Talking Head. Estamos escuchando aquí en No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. ¿Qué hacemos? ¿Estamos escribiendo o no ya? Yo estoy tomando nota de todo. Muy bien, se trajo la máquina ahí el tipo. ¿Está tomando apuntes o cómo es? Es más bien un acta, ¿no? Ajá. En inmediaciones de la T-Rock damos conocimiento un sujeto con aspecto trasnochado, sombrero y bigote que responde al nombre de Núñez. Dice que viene en búsqueda de la cosa. Eso es lo que digo yo y lo que vamos a hacer, ¿o no? ¿Me van a acompañar? Sí. Yo voy a ir tomando nota porque creo que esto tiene que estar certificado. Ajá. Sabés que yo pensaba mucho la inclusión de un escribano, ¿no? Para un escribane. Venía siendo el COVID nuestro escribane, pero es necesario. Porque ponele ahora, tenemos un historial abierto en el Pro Evolution Soccer 6. Que fue el primer partido, me lo llevé yo. Un poco injusto, pero bueno, me lo llevé 1-0. Che, bueno, vamos a arrancar con esto. Arranqué perdiendo, eso lo voy a anotar. Esto que nos trae aquí, que nos hace instalarnos frente a un micrófono, que se llama Buscar la Cosa. Hoy vamos a ir más en búsqueda y nos vamos a quedar más en la búsqueda que en el encuentro de la cosa. Como así siempre, que, ¿no? Como siempre. O sea, hasta ahora no hemos encontrado ninguna cosa. Y sí, no, pero no han hablado de la cosa. Hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Sí, en asirla. En encontrar el paradero, ¿no? Sí, en tener la posibilidad de ver si es mullida, si es sólida, si es algo líquido. Sí. Tocar esa cosa de la que estamos hablando. ¿Rebota? ¿Qué? Sí, sí, no, sí, rebota. Claro, bueno, el día que lo encontremos. Si se pega a la pared, cuando lo. Es como el Fluber, ¿cómo era el coso ese? El de la película, ese todo verde. Un slime. Bueno, algo así. Che, bueno, esto lo bautizaste como un recorrido lector. Y vamos a seguir con Filosofía en 11 frases de Darío Stanreifer, ¿sí? Que nos vino a complicar la cuestión. Pero en el 2008, y la editorial, que no tengo que decir. No, porque es una editorial que se morfó a otras editoriales. Que responde a un grupo económico alejado de los intereses de la cultura. Y sí, ¿no? Solo podemos decir eso. Se termina siendo todo así, bueno, ¿qué no puede No termina alejarse? Siendo todo así. Tenemos resquicios, ¿no? Podemos siempre activar entre las huellas que deja el elefante. Sí. Y ahí estamos. Bueno, pero parece que toda actividad económica tiende a juntarse, a monopolizarse, a hacerse un monstruo, ¿no? Bajo una misma lógica, sí. Si nos proponemos otras lógicas de intercambio, quizá podamos evitar que esa sea la medida del crecimiento, el absorber, el deglutirse a la competencia. Como el monstruo de la temporada 3 de Stranger Things. Che. Entonces son 11 frases para hacer filosofía, dice Darío Stanreifer. Hasta ahora no anoté nada, ¿eh? Tengo acá al escribano que va anotando, pero no puso nada todavía. Y después todo lo que anote no va a tener validez, no va a tener validez. Así que, bueno, hoy, ayer, antes de ayer, perdón, tomamos una frase que es el hombre es el lobo del hombre. Estuvimos viendo qué nos traía Stanreifer y nos hablaba de. Nos habló de Platón, la República, nos habló de Hobbes, nos habló de Rousseau, nos habló de. Bueno, trajo varios pensadores para explicar estos jingles, estos tweets, estas 11 frases que él propone para hacer filosofía, mezclándola con una escritura, ¿sí? De narrativa, media novelesca, un novel de un personaje que se encuentra en una parte de Buenos Aires, ¿sí? Sobre todo a entrar al subte y empiezan a suceder cosas que después lo llevan a relacionarlo con estos jingles, con estos tweets. ¿Sí? Uno de esos tweets es "Solo sé que no sé nada de Sócrates". ¿Sí? "Dios ha muerto de un Nietzsche". Un clásico. Otro clásico. Esos clásicos. A ver, ¿qué otro más? La del río es la que vamos a ver hoy. La del río vamos a ver hoy. No te bañarás dos veces en el mismo río. No lo podrás lograr. Pienso luego existo. Sí, ¿sí? Es la de, que venía con unas píldoras. El que René Descartes. Pero lo que nos trae ahora, sí. ¿Esa frase inspiró Matrix? ¿Pienso luego existo? Uh-huh. Inspiró la centralidad, sí, de todo en nuestro pensamiento. La inspira, centralidad, la búsqueda del inspiró, centro. No me acuerdo cómo eran los hermanos, los directores de Matrix, pero capaz que han leído un poco eso. Los tengo, pero no los quiero pronunciar para no pronunciarlo mal. ¿Viste? Pero bueno, esta industria del pensamiento que produce estos jingles, estos tweets, estos apotegmas, estos aforismos, ¿sí? Las va a analizar a través de este libro, 11 frases, filosofía en 11 frases, y vamos a entrarnos ya en Heráclito, que es la primera frase del libro que le eligió Don Tomás, que nos dice: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Y es verdad lo que nos dice o nos está diciendo cualquier cosa? Los que hacen represa, los que se dedican a esa actividad, a intervenir la naturaleza salvajemente y después a hacerle caso a los vecinos del norte y del noreste, cuando se quedan sin recursos, cuando sus puertos ya no pueden recibir gas natural licuado y deciden pasar por encima los terrenos de personas que están recién construyendo sus casas a orillas del río, para esas personas esta frase es más que actual, ¿no? Porque es, si vos no te puedes bañar más de dos veces en el mismo río, ¿por qué pensarías que el río se puede embalsar, se puede modificar su caudal tan arbitrariamente? Es la idea de que podemos jugar con un devenir que está muy por encima nuestro y que forma parte de los ciclos con los que mejor empezar a entenderse, ¿no? Sí, sí, sí, está. Y creo que Heráclito va por ese lado. Usted me dirá. No, no, yo no voy a decir nada. Acá nos dirá de última, lo interpretamos a Darío. No lo matemos a Darío, ¿no? Porque está de moda, pero tampoco es para matar el autor, ¿no? Lo vamos a traer. Yo ni lo voy a nombrar. Ni lo vas a. Estás peleado. No, porque estamos hablando de Heráclito de Éfeso. Bien. Un filósofo griego jónico que nació en el 480 a.C. En el 540 a.C. Que escribió muy poco. Viejito. 540, en el 580 murió. Mirá. En el 500, en el 480 murió. Claro, es al revés. No es que vivió para atrás, sino que. Bueno, la frase de Heráclito. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, Heráclito, como ese, cuando vos ves estos, te adentrás en estos pensamientos de que es los pensamientos clásicos de la filosofía clásica occidental, es como que vienen de un lado, ¿no? Heráclito de Éfeso, ¿viste? De una región vienen estos pensadores hacia algún lado. Éfeso sería lo que es hoy el territorio de Turquía, ¿sí? Pero las islas, sí, sería como medio Asia, por ahí anda, Próximo Oriente, Medio Oriente, por ahí anda el territorio que habitó Heráclito, pero las islas, sí, lo que es hoy, una parte es Turquía y la otra parte es Grecia, ¿sí? Nació en el 540 a.C. y duró en esta vida real, en esto que podemos llamar realidad, 60 añitos. Antes de morir, ¿sí? A pesar de que escribió bastante, todo lo que pudo, empieza a hacer, a crear, a terminar su obra, ¿sí? Que se llama, que no me acuerdo dónde la tengo, pero habla, ¿sí? Principalmente de la naturaleza, se llama Sobre la naturaleza, que sería como su obra más conocida, más divulgada. Estamos, o sea, hace cuánto, más de 2500 años. Y es una obra aforística. 2540 años atrás. El aforismo es un género textual porque es una verdad, una certeza, a la interpretación libre del que la lee, ¿no? Y dicha en pocas palabras. Porque, no. Bueno, si vamos al caso, o sea, nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Vamos a ver, me voy a bañar al Curuleibú ahora. Ya. Permiso. Corto, ¿sí? Kobe, bueno. Quédate acá en los controles. No. Pero bueno. ¿Volvés o no? Sí, y vuelvo a bañarme otra vez. Pero ya no va a ser el mismo río. O yo no voy a ser el mismo. Ajá. El agua ciertamente va a estar más lejos que cuando te llegó la primera. Tal vez vez no sean las mismas partículas de agua, ¿no? Porque cumple su ciclo hasta que llega al océano, después vuelve, ¿no? Sí. Tal vez será por eso. Nada es lo mismo, ¿no? Porque el río corre. O porque yo no voy a ser el mismo, ya. Uh-huh. Tendré otro tipo de suciedad que en el río, no sé. Y pueden ser por las dos interpretaciones por ahí, ¿no? O otras. Que eso era lo que decía, que los aforismos tienen esa característica. Claro, esa pretensión. El río no es el mismo o vos sos, o vos no sos el mismo, o uno no es el mismo. Ah, esa es la reflexión que salta así enseguida después de leer el aforismo, que tiene que ver con la existencia, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué ha sido el río en ese momento? Justo cuando me bañaba era algo, yo también era algo, después de que sucedió pasa el tiempo, ¿sí? Y sigo siendo lo mismo, soy lo que era. En este hermoso quilombo nos mete, nos adentra Darío Stanreifer, pero antes vamos a decir que todo lo que conocemos de este filósofo clásico lo hacemos, lo podemos leer a partir de Diógenes Laercio, ¿sí? Un doxófrago. ¿Qué? No. ¿Qué doxografía? Fía practicaba. Que es buenísimo, porque es como el chimento. Los dogmas. El chimento, ¿no? O todo lo que sucedió en torno a un pensador, lo que hace el historiador de filosofía clásica, el doxógrafo, algo así debe ser, sí. Es adentrarse en los pensamientos, en la vida cotidiana, en sus vivencias, en sus actitudes. ¿Cómo llega a formar ese pensamiento a partir de su... Claro, ¿cómo llega a ese pensamiento? De su manera más humana de ser, ¿no? Claro, y lo escribe. A tratar de comprender todo lo que lo entorna. Exactamente, apunta esa historia a develar el personaje en todas sus aristas, pero y explicar su pensamiento, pero no a partir de un pensamiento propio. Porque Diógenes Laercio no buscaba un pensamiento filosófico propio, sino dar a conocer el de él. Tal cual, como Platón dio a conocer a su maestro Sócrates. Y un dato especial sobre el oscuro de Éfeso, así se lo conocía a Heráclito, es que se atribuye que el no haber completado sus obras a la melancolía. Era el filósofo llorón, también se lo llamaba, por oposición al filósofo risueño, que era Parménides. ¿Parménides era el risueño? Bueno, la cuestión es que Diógenes Laercio, entre otras cosas, saca estas interpretaciones. Hay historiadores que hablaron del mismo personaje y reconstruye una historia de su biógrafo, digamos. Viene a ser como lo que entendemos hoy por biógrafo. Así es. Pero poniéndole un poco de opinión, sí, pero sin ser tan crítico, así que gracias a Diógenes Laercio podemos hablar de Heráclito y gracias a Darío Stanreifer que también nos ayuda a adentrarnos en esta búsqueda existencial filosófica que nos dispara justamente este aforismo: nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. ¿Qué nos va a decir? Darío Stanreifer nos arranca el texto y nos dice algo dificilísimo de leer, pero lo voy a intentar. Seguramente me va a salir mal, pero lo vamos a intentar. Arranca, ¿no? Dice, hay algo que molesta, siempre molestó, hay algo que molesta aquí dentro, pero no es algo que venga desde afuera, es como una incomodidad, un agujero sin fondo, una ansiedad. Puede ser una ansiedad, pero una ansiedad ciega, algo a lo que quiero llegar, pero no puedo, y no puedo porque no lo hay. Siento que hay algo a donde quiero llegar, pero no puedo porque no existe. algo que es algo porque no lo puedo casi determinar, algo que se me esfuma cuando intento concentrarme en alcanzarlo, se me va, quiero llegar, pero no puedo porque está ahí en su ser, porque está en su ser irse. O sea, algo que ni siquiera sé en realidad si lo hago o no, ya que en tanto lo enfoco, se desvanece. O peor, cuanto más lo enfoco, más se desvanece. Su búsqueda me interpela, pero a la vez me frustra y por eso molesta. La zanahoria. ¿Cómo se calma la ansiedad? ¿Se calma la ansiedad? La zanahoria, la cosa, la búsqueda, lo inacabado. Entonces nos inaugura el capítulo con ciertos sentimientos, sobre todo de tristeza, de falta de algo. Somos inacabados, nos falta algo que no podemos alcanzar. Somos la nada también. Somos la nada y lo somos todo a la vez. Hay que ir probando, ¿no? Mira, de hecho, aquí estamos tres con el micrófono abierto, con la mejor de las ondas propuesta, con este aire, con este espacio. ¿Y a dónde llegaremos? ¿O qué queremos llegar? ¿Qué buscamos? ¿No? ¿Qué buscamos? Algo que lo hizo en primer famoso. Lugar, compartir música, ¿no? Compartir vibraciones y buena onda. Pero ¿y qué más? Algo que hizo reconocido a este filósofo fue su compromiso con la unidad y la armonía de los contrarios, dice el biógrafo, ¿no? Que lo diferenció de otros que declaraban lo que es no puede no ser, ¿no? Es otra mirada sobre este existencialismo. Si uno está buscando algo y sabe que no lo va a encontrar, así como nosotros decimos, la cosa está ahí, pero en la medida que nos enfoquemos se nos va a disipar. Enfoquemos lo que estamos buscando. Claro, cuando estamos viendo que se forma algo, que está, ahí está la respuesta, no, empiezan a ver más cosas, más información, ¿no? Siempre va llegando como más información. Bueno, es prueba y error, siempre va a ser así, ¿no? Hay que mandarse derecho viejo y no encasillarse en algo, bueno, que en un estereotipo o lo que sea, ¿no? Siempre hay que ir como mutando, pero también no hay que dejar de ser, ¿no? De ser lo bueno que uno va absorbiendo en todo ese camino. Y reconocer que somos en un devenir, estamos siendo, podríamos decir, ¿no? Yo creo que si algo nos trae esa lectura que haces, Núñez, es que en la medida que estamos encaminados hacia buscar algo, estamos siendo eso, aventurero. Eso que buscamos. Pero nunca lo hacemos, si es algo que se nos hace siempre difuso de otras maneras, es porque el cambio perpetuo. El cambio es perpetuo, o sea, hay cambio alrededor nuestro, las cosas cambian. Si no cambiaran, nos contentaríamos. De una manera, claro, física, biológica, como también, no sé, abstracta, o ¿no? Claro, las ideas cambian. Nuestra vida es la naturaleza cambia, ¿no? Y no lo vemos. La cuestión esta de la adaptación. Voy a anotar eso. Anote nomás. Pero acá Darío, ¿puedo hablar con ese ruido, ¿eh? Está fantástico. No, es antirradial. ¿Antirradial? Está bien que seamos antirradial, pero no se escucha y ya se están comunicando que dice, ¿qué es ese ruido? No puedo entender nada. Bueno, no, mentira. Estamos tomando nota de todo, le recordamos a la audiencia. ¿Y qué? ¿Y se puede decir lo que llevamos o es como ultra secreto después? No. Eso lee al final. Sí, esto se firma. Es el acta. Es el acta, sí. Se manda resumen. Por correo. Bien, entonces acá Darío inaugura el capítulo y nos dice que siente cierta ansiedad porque no puede encontrar algo que se le presenta buscable, por decirlo de alguna manera. ¿Darío lo dice o Heráclito mismo lo dice? ¿Y si lo dice un personaje de inventado por Stan Reisberg? Es una ficción. Pero creo que de todos los libros que he podido leer de él, es como el que más intenta desnudar las herramientas o el hacer filosófico de una manera literaria. pero bien rebuscada. Acabo de leer algo que rebuscadísimo, ¿no? No parece rebuscado. O sea, lo que entiendo es que está incorporando las preguntas que se hace la filosofía a un personaje dentro de su cotidianeidad. Para nosotros el subte no es parte de nuestra cotidianeidad, pero podríamos decir en una visita al Curi nos vamos haciendo estas preguntas. Aprovechando que hablamos de la ciudad del subte, le mando un abrazo muy grande al CC Versa, que está allá en el barrio porteño de Palermo. Un amigo muy querido, un abrazo muy grande para él. Y seguimos con esto que nos angustia. ¿Sí? Está bien, no tenemos la cotidianidad a esta cuestión del subte. Pero después vamos a tener un apartado que de alguna manera nos dice qué es la cotidianidad. Y ese vacío que nos genera, porque no podemos llenar llenamos la existencia, pero esa existencia no se siente completa, ¿no? Por más de que la llenemos con todas las actividades que tenemos, culturales, académicas o la que sea. Sentimos una falta de algo, ¿no? Que es como parte de nosotros. Al margen de que somos finitos frente a lo infinito, somos muy pequeños frente a lo gigantesco que es el universo y encima en constante cambio, en constante expansión. Que somos un poquito en todo, en lo absoluto. Y parece que la naturaleza se presenta perfecta, ¿no? Y nosotros imperfectos, con una razón que nos dice que podemos hacer un montón de preguntas, pero que vamos a morir también. Conciencia de muerte tenemos, eso nos angustia. Nos inaugura el capítulo con angustia, con tedio, aburrimiento, depresión, melancolía, dice que es lo que está sintiendo. No sabe qué es lo que siente. Ya, faltaba menos. Faltaba menos. Así que nos dice, ¿no vivimos en un mundo que tiene respuestas para todo? ¿Cómo voy a tener estas dudas si tenemos respuesta para todo? ¿No? Las preguntas que más nos gustan son las que podemos responder, las que no podemos responder no nos gustan. No. Pero tal vez nos hacen existir, ¿no? En búsqueda de eso. Apuntamos a un absoluto, ¿sí? Sabiendo que el todo es inaprensible. ¿O no? ¿Podemos saberlo todo? Bueno, ahí puedo cruzar a Ortega y Gasset. Por favor. La rebelión de las masas es un clásico de José Ortega y Gasset. Y hoy les compartí un pedacito del libro que leí así abriendo una página al azar. Y me encontré con un artículo del diario El País también, que habla de la barbarie del especialismo. Esta idea de que en el afán de conocer nunca vamos a saber el todo, y para saber el todo es mejor dividirnos y especializarnos cada uno en su tarea, también ha generado una especie de hombre de ciencia, el hombre especialista, desvinculado con la integridad del todo. De las masas. Y siendo un sujeto masa más. El José Ortega, claro, dentro de la masa. Ese sujeto masa como esa masa crítica, como una masa que sostiene un sistema y una expansión de Europa, porque él lo analiza desde ese lugar, de cómo creció tan exponencialmente la población europea bajo los preceptos de la técnica moderna. Y entre esos preceptos está este: para abarcar todo, mejor dividámonos, y dividámonos cada uno. Lo peor es que va a promover una petulancia y una arrogancia en esos hombres de ciencia, porque saben mucho de lo que les toca. No saben acerca del todo, pero de lo que les toca saben mucho, y cada cosa nueva que incorporan los afirma más en su posición y en ese aislamiento respecto de la integridad. Él lo considera como un mal de su época. De su época y de una época que nos alcanza hasta hoy. El especialismo, el hombre enciclopedista también. Uh-huh. Nosotros caemos muchísimo en buscar en Wikipedia, que yo, tratamos de poder dialogar con la fuente, de reconocer las fuentes, el origen, y entrar en diálogo, porque si no vamos a estar repitiendo lo mismo. O sea, tratando de especializarnos, de decir un poquito más sobre cada uno de los temas que vamos abarcando, pero perdiendo que todo de alguna manera está relacionado, y que si no nos buscamos en esas relaciones. No, claro, o no nos cuestionamos, ¿no? Ese, uh-huh, ese pensamiento o esa ese concepto, ¿no? Dejamos de hablar. Y perdemos armonía también. Perdemos ritmo. Ayer hablamos mucho del ritmo. ¿Ritmo de la noche? Le preguntamos a Li Ching. ¿Puedo decir eso? Por favor. No se puede contar. Sí, diga. No se puede contar. ¿Por qué no? No, ahí me enseña el... Pero podemos decir que es un grandísimo libro, Li Ching. Sí, y que nos que guía el monstruo este que se va gestando, que es este programa, este pequeño monstruito. Este encuentro entre tres viajes. Sí, cada tanto buscamos el oráculo para entendernos un poco más. Y ayer encontramos grandes novedades que están muy relacionadas con esto. La búsqueda de armonía... Y el entender que está todo en pie, caminando. Yo quiero más sangre. Give blood. Vamos a escuchar un tema y ya seguimos con más En Búsqueda de la Cosa. Vamos a escuchar algo de Pete Townshend. Sí, el guitarrista y cantante también. Bueno, cantó pocas veces, pero fue el que hacía los coros y bueno, el que escribía toda la música de los Who. Esto es Give Blood. Vamos a escuchar un poco de este Pete Townshend solista. Sangre. Y Blood. En No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas, aquí por la T-Rock, la radio del rock chosmalense. Te copio, Núñez. Acordate que te podés comunicar al 2942-580390. Información, música y toda la buena onda en la 94.5 T-Rock FM. Give Blood, Pete Townshend, eso era lo que escuchabas. Aquí no estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Seguimos en búsqueda de la cosa. Seguimos entonces con este presocrático. Viste que tan importante Sócrates fue en su época que la filosofía tiene una división. Así como lo tiene la historia, y me puse a ver eso y no entendí nada. ¿Vos sabés cómo dividir las épocas, eras en la historia de Tomás o no? Sí. Antes de Sócrates y después de Sócrates. ¿En la filosofía? Y en la historia. Che, acá me dice... ¿A qué eras te referís? ¿A lo que mencionamos la otra vuelta, el neolítico, esas eras? No, esa clasificación es imposible de llevar. Pero sabés que es muy necesaria, porque yo después de haberlo mencionado la vez anterior, estuve estudiando un poquito... Y yo, por estos orígenes de la dominación masculina, está bueno irse unos 10.000 años atrás y ver qué pasaba. Porque ya éramos humanos 10.000 años atrás. Teníamos las mismas capacidades, la capacidad del lenguaje, ya estaba. La técnica, íbamos desarrollando técnica para... Pero nace la historia con el nacimiento de la escritura, ¿o no? Nace el registro. El registro. Historia. Claro, sí. Bien. Bueno, pues ahí, esa es bastante polémica. Eso no es nace la historia. ¿Cómo va a poner? Surge la historia con la escritura. Y surge la historia con la escritura. No hay historia, entonces. No podemos hablar del perezoso chosmalense. Exactamente, no podemos. No podemos porque no tenemos nada, no escribió nada. Bueno, el galanterio. Para mí, mirá, de hecho ahí me hice un cuadrito, la escritura, sí, marca el nacimiento de la escritura, el surgimiento, marca cuatro épocas. Protohistoria, edad antigua, edad media y edad moderna. Ah, muy bien. ¿Viste? Por eso digo que cuando surge la escritura. Che, bueno, este presocrático tenía como referente a Tales de Mileto, que fue uno de los filósofos griegos que... puso sus energías en decirle chau a la mitología y a la explicación de todos los fenómenos naturales y la cuestión de la fe, la espiritualidad, a través justamente de la mitología y esa división entre Hades, Poseidón y el capo, ¿cómo era? Zeus. Y toda una rica literatura de enseñanzas y más, ¿no? ¿Por qué la dejó atrás? ¿En favor de qué? Porque él empieza a pensar en esto que fundó lo que es hoy la ciencia, ¿no? La filosofía científica, él como físico, matemático, Tales de Mileto, empieza a decir, la cosa va por acá, muchachos, dejemos de ver a estos que nunca los vimos, nunca aparecieron, Así que la cosa viene por acá. Ese era el maestro de Heráclito, que como bien dijiste, Tomaso, es un filósofo ermitaño autodidacta, misántropo oscuro y aforista de hobby aforista, que pretende... Muchas palabras ahí. ¿Misántropo qué es eso? Odia la humanidad. Ajá. ¿Y por qué está...? Y inventó la ciencia. Y viste, bueno, viste como la complejidad de los pensadores. Huye del trato con las personas. Ese sería el misántropo. El que también le cae al ermitaño. El ermitaño se recluye. Claro. Por esa misma necesidad de no vérselas con nadie. Para mí peca de mago. ¿Qué querés que te diga? Peca de mago. Del arquetipo del mago que estuvimos hablando. Así es. De que pecamos todos los seres masculinos. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué le parece? Y porque se recluye a generar su filosofía iluminista, perfecta, dogmática. Ajá. Y no, cree que en las relaciones humanas no existe nada importante. De hecho, en la cuestión de la academia tampoco es autodidacta. Y solo así se puede inventar la ciencia, a ver. ¿Ahí empieza la desconexión o no? Ahí empieza la desconexión, parece. Bien, en esto, por eso Heráclito lo tiene de profesor. No sé si lo habrá seguido demasiado o no. Pero antes de morir, en un solo rollo de papiro, entrega o lo deja por algún lugar. La obra cerca del 480 a.C. crea su mejor obra, que es Sobre la naturaleza. Que la primera parte habla sobre el universo, cosmológica. La primera parte cosmológica, la segunda parte es más política ética y la tercera parte es más teología, una cuestión del Dios. Y también nos dice la frase que nos tiene ahora pensando, que es que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. Y acá encontré una reversión de la frase que dice: en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. Otra frase, ¿podemos contarle otra frase de Heráclito, el aforista? ¿El aforista, el maníaco? Sí, otras volcadas que hizo en la arena de la filosofía. El sol es nuevo todos los días. La armonía invisible es mayor que la armonía visible. Pero con el sol es nuevo todos los días, la rompió ahí, ¿o no? Con esa ya... Ganó. Y con la otra también. La armonía invisible es mayor que la armonía visible. ¿Cuál sería? ¿Por qué se nos convirtió en un ermitaño, un hombre que pensaba así? ¿Por qué rehuyó de los vínculos? ¿Qué hace que no está...? Aparte... Para seguir entre nosotros, quizás. Para vincularse desde ese lugar. Bueno, Heidegger hizo casi lo mismo. Desde su estancia en la selva negra y todo ese misticismo que creaba... El oscuro de Heidegger, pero él habla de la política, que es justamente lo que se habla en sociedad, en relación con el otro. En su mejor libro, él habla de justo lo que él no hace. Tal cual. Pero bueno, algo bueno tendrá que haber hecho para que... Haz lo que tenga... digo y no lo que hago, ¿no? Ahí tenemos otro gran aforismo. Bíblico. Bíblico. Bien. Y hablando de la nada, de lo imposible y de lo inconsciente, Darío nos dice: todo puede ser explicado, todo lo posible, pero el todo no es solo lo posible, sino también lo imposible. Y lo imposible molesta. Molesta porque nos excede, nos desborda, nos provoca, nos huye, nos evidencia, nos angustia. Y por eso, pasa eso, vio que era muy imposible Heráclito y se fue a una cueva a vivir. Hermeticarse. Necesito mucho tiempo, habrá pensado, para digerir esto. Que por un lado está bien, porque para reflexionar necesitas tiempo, necesitas parar la pelota y no entrar en lo que llamó Heidegger la avidez de novedad. Ahí está. En lo nuevo, en la lógica de lo nuevo interminable. Porque siempre tiene que haber algo nuevo. No lo dijo Sigmund Bauman, lo dijo Martin Heidegger. Martin Heidegger. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo Bauman? ¿Algo así también? Y habló de la vida líquida. Ajá, tiempos líquidos. Los tiempos líquidos de estar ahí a pleno, la novedad, el tweet, el Instagram. Claro, no hay tiempo, hay velocidad nada más. Bueno, y nos dice también, la existencia empieza a relacionar lo que es la existencia con nuestra condición de humano. Dice, podemos morirnos de angustia o más bien nos angustiamos cuando nos damos cuenta de que nos vamos a morir. ¿Pero qué tiene que ver la angustia con la muerte? ¿O qué tiene que ver la angustia con la conciencia de muerte? ¿Es que nos angustia la conciencia última del sinsentido del todo? ¿Nos angustia el haber nacido para morir? Usted me pregunta, se pregunta retóricamente, le pregunta a la audiencia para que responda al 2942-580390. ¿Por qué nos angustiamos? Si nos angustiamos porque sabemos que nos vamos a morir, o nos angustiamos porque no sabemos cuándo. Porque toda posibilidad, porque en toda posibilidad, en ese, esto también lo dice Heidegger, que en ese mar de posibilidades, que es el infinito, hacia donde nosotros nos arrojamos a lo posible, no, nos arrojamos en el tiempo a hacer algo, en ese mar, en ese océano infinito, la única que nos impide ser es la muerte. Por eso Heidegger dice que somos el ser para la muerte. Lo que somos para morir. O lo que vamos siendo. Y ahí él inaugura las palabras trencito, que son las palabras con guión, que se relacionan mutuamente. Viste que el estar siendo es estar guión siendo. Como otro estado. O sea, otro verbo, otra acción. Ya no es el estar siendo como una paráfrasis, sí, o como la incorporación del gerundio, sino una acción en sí misma. Estoy siendo. Ahora déjame tranquilo que estoy siendo. Claro. Estoy siendo quien quiero ser. Estoy buscándome. ¿Y el tiempo es lineal o es? ¿O cómo es el tiempo? ¿Es lineal o no? ¿Va para allá o podemos volver? Y cambiarlo, no. Al pasado, no. O sea, estamos siendo lo que fuimos, pero somos posibilidad de ser lo que elijamos, menos cuando nos toque la única imposibilidad de todas las posibilidades. Muy, muy, muy, muy claro. A mí me pareció muy... Podemos ser... ¿Usted qué dice, Nicasio? Yo lo entendí. No sería incapaz de repetir lo que dijo Núñez en este momento, pero lo entendí. Núñez también sería incapaz de repetirlo, pero seríamos como... Estamos arrojados a ser una posibilidad, pero la única imposibilidad de todas las posibilidades que tenemos es la muerte. El resto es todo la luz del universo, sutil visitadora, como decía usted en el manifiesto. Y que sí, llega en forma de flor, en forma de agua que corre. Somos más que esa posibilidad a la que aferrados estamos, entregados, amarrados, ciegos hacia algún lado. Así es. Y esa verdad, ¿qué es esa verdad? Entonces acá Darío nos empieza a explicar qué es la filosofía para el personaje que él utiliza y nos dice, pensar en esto es hacer filosofía, pensar en la angustia, en qué nos angustia es hacer filosofía, en qué es lo que nos genera ese malestar, esa náusea, diría Sartre, ¿no? En esa novela. Camus. Y Camus también. Sí, Camus. Camus en El extranjero termina diciendo que toda la ficción que nosotros creamos, todo este aparato, toda esta burocracia, todo este monstruo, es un sinsentido. El sinsentido que nos mantiene. Es un sinsentido. Buscando la luz. En El extranjero, o sea, el tipo se empieza a preguntar qué es lo moral o éticamente correcto después de que asesina una persona y cuál es todo el show que se monta de juzgarlo, qué es lo que hizo, si está arrepentido, si no está arrepentido, si vale la pena lo que hizo, si lo van a ejecutar en la plaza, pero qué es lo que va a suceder. Se pone en evidencia toda nuestra creación, el haber justamente transgredido esa norma, que es el no matar, ¿no? Y él lo pone en juego en relación a un caso que analiza, o a su propia experiencia. A su propia experiencia, en El extranjero de Camus. Ah, ahí va. Es también una ficción. Pero, volviendo, ¿sí? Vamos enlazando autores, no con una pretensión petulante, ya que dijimos esta palabra, la vamos a seguir repitiendo, petulancia. No es, muy buena palabra. No es por andar engrosando diccionarios, sino para que te tomes de algo, de algo de lo que estamos diciendo y que sigas, tengas acceso para seguir investigando. Estaba pensando que las etiquetas también tendrían que pensarse como puertas de acceso, no como etiquetas, porque ya está muy mal visto etiquetar. Etiquetar parece encasillar, pero etiquetar es ponerle un nombre a eso que antes no tenía. No tenía precio, le pones en la etiqueta con el precio y lo estás poniendo, le estás dando un valor, tu valor, pero nuestro valor va a ser con palabras que quizás tengamos que inventar, porque no teníamos una palabra para todo lo que nos estaba pasando, para lo que nos pasa ahora, para describir esta angustia. Es necesitario, es muy necesitario, sí, que etiquetemos tanto como que definamos puertas de acceso, puertas de ida y vuelta, que inviten a entrar y a salir a nuestra audiencia y a nosotros mismos. Claro, porque no es pecar de arrogante decir que podemos linkear un montón de pensadores. Acá estamos metidos en el quilombo y nadie es más que nadie. Iremos en búsqueda, la encontraremos, buscaremos un equilibrio. Pero lo importante es entrarle a estos libros de alguna manera y ver qué nos dice y qué nos puede... ¿Qué nos puede causar en el día? Y entonces acá Darío nos dice que la filosofía angustia, la pregunta angustia, no nos hace felices, o por lo menos no nos brinda el sosiego de la certeza, nos obliga a replantearlo todo, incluso la misma idea que tenemos de felicidad. La filosofía nos golpea de lleno con nuestras propias limitaciones. Y interrumpe. La filosofía interrumpe, para Stan River interrumpe. Hace que todo lo que venía funcionando normalmente se detenga. Interrumpe. Interrumpe como la música. Es que interrumpe. Acompaña interrumpiendo también. Claro, la lógica de esta normalidad que está totalmente afectada, la pandemia interrumpió. ¿O no? Sí. A mí la caída en moto de la otra vuelta no me volví a caer. Le comento a la audiencia que se ha preocupado y me llegaron comentarios. No me he vuelto a caer y sigo andando. Pero la caída me generó esa interrupción necesaria, ¿no? De acá es algo... Y esa vergüenza, ¿no? Y la vergüenza que habíamos dicho. La vergüenza es el límite de tu propio límite. Te está marcando un... Te evidencia. Claro. Pone en evidencia con vos mismo. Bien, entonces este funcionamiento normal se detiene. Es que interrumpir es básicamente cuestionar la normalidad, evidenciar la norma, y así se interrumpe la lógica del buen funcionamiento y se abre el espacio para la pregunta. La pregunta por el porqué. La pregunta que inquiere y no la que busca una respuesta. Y la pregunta que tiene como motor el cambio, o como posibilidad el cambio. No vamos en búsqueda de algo dogmático para encontrarlo como la razón iluminista que nos llevaba hacia una sociedad fuera que no tenía ningún tipo de dolor, estaba todo administrado, nos íbamos a entregar al disfrute. No, acá nos estamos entregando al constante cambio y a la búsqueda de la explicación de ese cambio, ¿no? Uh-huh. Ya lo había comprendido, dice Darío, y padecido a Platón. Platón lo comprendió y lo padeció al cambio. Quien elaboró por eso toda una metafísica con la única finalidad de sustraer el cambio y afirmar que lo único real es lo que no cambia, lo eterno, lo perfecto y la totalidad. Ese es el intento de Platón, que según este autor es... ¿Cómo sería? Demasiado pretencioso. Ajá. Y a su vez... no tiene validez. O sea, ¿para qué vas a buscar lo absoluto si ya nuestra propia existencia no lo permite abarcarlo? Solo sería absoluto lo que podemos... a lo que podemos acceder como absoluto, ¿sí? Y no está dentro de las posibilidades. Si hay una limitación que es la muerte, no tenemos esa posibilidad. Y cuando se presenta absoluto, no nos interesa más. O sea, es el dogma, es el poder, es lo arrogante, es lo que se presenta arrogante para decirnos yo lo soy todo. Cualquier cultura de pueblos originarios parece que se daría una repansada con estos autores, ¿no? Los invita a comer un asado y se les cae de risa, porque la verdad que nunca hablan de los ciclos, de la naturaleza como un ida y vuelta, ¿no? Nada empieza y termina para ellos, es como... es sobre la centralidad del hombre, sobre la centralidad del conocimiento. Es difícil volver a leer los filósofos de la edad antigua en este caso y reconocer que nos han dejado algo positivo. Es un desafío quizás para desarticular o poder repensar cómo se fueron dando las cosas, con qué sustento, esto que decía Gramsci, con qué ideología, con qué filosofía primero, con qué ideas después, con qué ideología, con qué sentido común, con qué folclore se han impuesto determinadas maneras de llevar adelante las sociedades hegemónicas que las sojuzgan. Perfecto, nunca mejor resumido. Y podemos seguir con esto, o qué hacemos, escuchamos algo, no sé, qué nos dice el COVID, qué nos dice Nicasio, o no. Y el COVID dice que escuchemos algo. Un poco... Estoy escuchando ahí a lo lejos. Intergaláctico. No. Acordate que estás escuchando, no estamos de vacaciones hasta las 20 horas. Ahora vamos a tener una entrevista con una poetisa de aquí de la ciudad de Chosmalal, con Mirta Méndez. Así que quédate en sintonía para escuchar un poco de su arte. Y bueno, y cómo nace la historia de un poeta, ¿no? Aquí. Y bueno, acordate que te podés comunicar al 2942-580390. Un saludo para la aseguradora Tremum, para Mercadito La Gallega, ahí en Olascuaga y 25 de Mayo, y para la gente que está en La Clásica, para el peluquero y el que se está haciendo cortar, o la que se está haciendo cortar el pelo. Muy bien, estábamos escuchando algo de los Beastie Boys, Intergalactic. Bueno, llegó el momento de la entrevista. Tenemos en línea a una poetisa de aquí, de la ciudad de Chosmalal, Mirta Méndez. Hola Mirta, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá, Tomás, Lorenzo y Nicolás. Hola, ¿cómo están? Hola Mirta. Hola Mirta. Un gusto. ¿Podés escucharlo a Nico o...? Hola, ¿me escuchás Mirta? No. Sí, sí, escucho. Ah, buenísimo. Ahí está. Espectacular. En realidad estoy escuchando por la radio, que la tengo un poquito más lejos, pero escucho. Claro, porque justo tenemos una complicación acá técnica que... Podés escucharlo ellos dos, pero a mí me discriminan un poco. Che, bueno, qué bueno, Mirta, que podamos comunicarnos contigo. Primera entrevista con una poetisa, decíamos, aquí de la ciudad de Chosmalal. Bueno, y aparte de escribir poetas, también sos docente, Mirta, ¿no? Sí, no sé cuál cosa vino primero, pero sí. Mirá, y claro, ¿hace cuántos años empezaste a escribir? ¿O cómo nace esa idea, ¿no? De empezar a plasmar tus... Claro, tus la memoria me dice que arranqué con la adolescencia. Ajá. Empezaste pero con cuestiones así de viste que aparecen las confesiones, escritas, los diarios, esas cosas, y uno quiere escribir lo más bonito posible y a veces hasta en forma secreta, ¿viste? Claro. Entonces se empieza como a inventar giros en lo que se dice para que pocos se den cuenta. Entonces como que va generando una forma distinta de escribir y bueno. Claro, sí, sí. ¿Y quiénes fueron tus primeros iniciados? ¿O cómo te iniciaste leyendo qué desde chica? A mí me pasaba que gustaba mucho escuchar cuando leían mis maestras en la escuela primaria. Primero eso, ¿viste? Ajá. Y después, bueno, no sé, mi mamá tenía un disco en casa, un disco de pasta. Ajá. Que tenía poemas grabados, poemas de Neruda. Mirá vos. Y me encantaba escucharlos. Y los aprendía de memoria. Me parecía re lindo diciendo, ¿viste como cuando cantás? Que aprendes la canción, claro, y la vas cantando junto con... prácticamente lo mismo, ¿no? Porque una canción es una poesía también, ¿no? Claro. Sí, está pegadísimo. Claro, está muy muy pegado. Hola, Mirta, te... Yo creo que ahí lo que varía... ¿Hola? Sí, no, perdón. Sí, yo te quería preguntar, porque mencionás que... se empezó a dar la necesidad de escribir, lo pienso así, como una necesidad de decir de otra manera, quizás, para que te escuchen, encontrar giros en el aula para captar la atención. Si no lo entendí mal, viene por ese lado, pero ¿estaba asociado a una necesidad de escritura que por ahí hoy no sea tanto? ¿O cómo derivó? O sea, ¿en algún momento te asentaste en el rol de escribir y de que estaba bueno encontrar esa ruta y ya separada de la docencia, o lo seguís manteniendo como dos aspectos muy vinculados, la docencia y la escritura literaria? No, al revés, siempre estuvieron separados. Lo que apareció como necesidad fue cuando, al principio, viste, cuando arranqué a escribir de, no sé, 13, 12 años, ahí era como que necesitaba encontrar una manera distinta de escribir por si alguien lo leía, que sea mucha metáfora y no se den cuenta de lo que yo quería decir. Claro. Pero después, en lo que aparece en la docencia es mi gusto más que nada por la lectura, no por compartir lo que yo escribo, sino más que nada por buscar y compartir lecturas de otros. De esos que les dicen consagrados. Y viste que hay consagrados que están más cerca nuestro. Sí, totalmente. Podemos hablar de los consagrados de Neuquén o de la región, de la Patagonia. Entre ellos y ellas, ¿a quiénes nos recomendarías empezar a leer, empezar a prestar atención? Escritores que por ahí nos hablan de geografías más propias. Mira, a mí me pasa que tengo con la poesía o con la literatura un tema de pensarlo como una trascendencia, ¿viste? Y ahí me pasa que no me paro demasiado en las geografías cercanas, aunque quizás debería hacerlo. Y cuando comparto, cuando leo poetas locales o regionales, en general cuesta porque no son editados, o hay poco editado. Acá en Chosma hay gente que escribe delicioso, pero que tiene muy poco publicado. Claro. Por ahí leer a Mario Alonso. A ver, ¿a quién más? Ajá. Andrea Ventimiglia. Andrea, sí, tratamos de comunicarnos. Bueno, sí, sabemos, ¿no?, que hay algo ahí escondido y, bueno, este es el espacio también, ¿no?, para ir descubriendo por ahí que mucha gente no sabe que existe, pero está re bueno, ¿no?, que haya capturar el arte propio, ¿no?, ya que hablamos, sí, de geografía, algo cercano que nos llegue. Tenemos a Ordóñez. El Torcho, claro. Claro, sí, escribe maravilloso. Que ha editado también un par de libros. Él ha editado bastante. ¿Vos editaste algo, Mirta, en algún momento? ¿No has podido editar? O ¿sabés qué? A mí me pasó que en un momento que me sentía con muchas ganas de escribir y que todo el tiempo escribía, sentí como muchas ganas, perdón que redunde, de dejar eso en algún libro. Y aparecieron algunas oportunidades. Hicimos una edición conjunta con 10 escritores locales. Ajá. ¿Hola? Don Héctor Alegría, Don Tito. Ajá, con Tito Alegría, sí. Con la Caleuche. Él tenía un emprendimiento editorial. Ajá. Entonces, en esa oportunidad éramos 10 libros, 10 autores se llamó la publicación, y editamos 10 escritores locales. ¡Wow! ¿Te quedaron los títulos? ¿Tenés uno de cada uno? Tengo el mío, el de Mario Alonso, que hubo un error ahí, una relación con el no sé cómo se llama, con el formato, y hola, Mirta. Demorado. Se nos corta un cachito. No sí, tengo Mujeres, Perras, Damas, que es el de Andrea Ventimiglia. Ajá. Mujeres, Perras, Damas. Libro de André. El de Mario se llamó Cuaderno de Cuentos. El mío se llamó Tanto Silencio. Tanto Silencio. Sí. Y bueno, los demás me tienen que disculpar porque no me acuerdo. Claro. Bueno, pero ya sabemos, es un redatazo para ir reconstruyendo nuestra historia literaria, que hubo una edición de Caleuche, que fue 10 libros, 10 autores de acá, de la localidad. Andrea siguió su derrotero, porque yo una de las últimas cosas a las que tuvo acceso ella es un CD con música y poesías que es exquisito, que si estás, Andrea, escuchándonos, estaría buenísimo poder tener nuevamente acceso a ese material, porque no sabemos dónde buscarlo en internet y si está disponible. Y te iba a preguntar acerca de eso, Mirta. ¿Cuál el desafío que hoy se nos presenta desde este espacio? Es darle cabida a la poesía en la radio. Seguro que sí. Vos ya atravesaste por este problema, conflicto, problema, y quizás tengas alguna ruta orientadora para lo que nos queda por venir, de poder alimentarnos y nutrir a la audiencia y a nosotros mismos de lo que tiene para aportarnos la poesía, que no siempre viene en forma de lírica, de canción, a veces es un papel escrito y, sí, totalmente. Y publicado de las maneras más insólitas. Sí, es maravilloso eso. Yo estaba escuchándolos antes, ¿no? Estaba escuchándolo cuando hablaban de Darío Zeta, yo justo estoy leyendo el mismo libro, Filosofía en 11 frases, y en el siguiente al que leían ustedes ahí, dice, siento un malestar, pero sobre todo siento, ¿no? Y como decía, en la medida en que uno sienta, ahora estoy hablando yo, ¿no? Estoy divagando. Claro, sí, sí. Uno puede ir generando distintas cuestiones. La poesía siempre tuvo un lugar extraño, ¿no? Un lugar así como no muy privilegiado. ¿Quién sabe por qué? Yo cuando escuché el espacio de ustedes, Vómito Literario, pensé enseguida en la invitación al vómito de Oliverio Girondo. Que es un poeta maravilloso y usa esos lugares así un tanto incómodos para escribir, ¿no? La baba, uh-huh. el así esas cosas así casi escatológicas, pero que las dice y hacen, digamos, bien crudo. Le dan más fuerza a la poesía, la dejan en otro lugar. Y hay que ir por distintos espacios. A mí me pasa que he tenido etapas en las que digo, ¿qué tengo que ver yo con un escritor o con una escritora? Nada. De pronto digo, sí, soy escritora. Sí. De pronto me celebro en el día del libro, me celebro en el día del escritor y la escritora. Y voy andando así por distintos espacios porque mi trabajo fundamental ahora es la docencia y el espacio en el sindicato que estoy ocupando. Pero creo que cuando se aplaque eso, cuando se aplaque lo obligatorio, sí, va a haber otra cosa obligatoria que está ahí quedando adormecida. Y los lugares por los que hay que ir, para ir a la pregunta tuya, son los lugares que uno siente, che. Y sí, los que uno vivió, ¿no? También. Los sí, que le dejaron algo, sí, nos dejaron algo adentro. A donde puedas. Viste que yo la otra vez cuando les mandé el audio para el programa del sábado, yo les decía, uh-huh, la poesía está alrededor nuestro. Entonces uno donde pueda va a encontrar poesía. Esperando el momento, está. Sí, el cual. Ya, y te pasó en tu recorrido, porque creo que es una característica de las escrituras desde los lugares de menor acceso a la posibilidad de publicar, el que ese rodearse de poesía y rodearse de personas poéticas. Yo tenemos acá en común, por ahí, si vos lo conociste, a Juan Raúl Ridner, que era un sociólogo, entiendo, ¿no? Alguien de la de Roca, de la universidad, que recorría la geografía local y regional. Ajá. Buscando leyendas, historias para recopilar. Y que él mismo uno se vinculaba a través de los ambientes que nos vamos haciendo para seguir jugando con el lenguaje y seguir entrando al lenguaje como un campo de disputa, como un campo de resistencia. Y ahí me refiero tanto a las ferias de libro como a los encuentros, uh-huh, de escritores, ¿no? Como que nos sabemos aprovechar y sacarle fruto a esos espacios de encuentro. Hoy por hoy, ¿dónde encontrás vos esa poesía? ¿Dónde te es más propicio tanto la lectura como la escritura? El rodearte de poesía. La subversión, ¿no? La subversión de las palabras. Solamente mi biblioteca. Y en algunos encuentros con amigas que disfrutamos de las mismas cosas y nos ponemos a leer o nos mandamos audios. En un momento Chosmalal tuvo pleno el Centro de Escritores. Ajá. Era una organización así con que nos hacía juntar en asados literarios y compartíamos tertulias. Nuestros escritos, hacíamos claro. rondas de... Llevábamos papeles escritos y los íbamos pasando, cada uno leía el que agarraba. Y después jugábamos a ver si sabíamos de quién era eso, quién era el autor de eso que había ahí. Leíamos mucho, hacíamos se iban conociendo. Escritores en Chosmalal. Yo viajé una sola vez a un evento literario, pero que tenía que ver con literatura infantil y juvenil. Y no, mi relación con la poesía es absolutamente íntima y solitaria ahora en este tiempo. Bueno. Es más, deseo que se genere algo, deseo que aparezcan cuestiones así que hagan que la poesía arranque de nuevo. Tal claro, cual, sí. Esta es una invitación porque no te tomamos como una entrevistada más ni de una sola vez, sino que es un espacio abierto para que sigas trayéndonos algo de lo que ya hemos leído, y si tenés algo preparado para hoy, nos encantaría. Exactamente, tenés algo para vomitar en este espacio hoy, tarde de miércoles, Mirta. ¿Algo para compartir ¿Hola? Con nosotros, con toda la audiencia? ¿Algo preparadito ahí, cerca? Ah, hola, ¿sí, Ivo? Ay, perdón, pensé que me había... Hola, Mirta, sí. Ay, no me escuchó. Te preguntábamos sí, sí. si tenías algo... No, sí, escuché, escuché por la radio. Pero se me había ido de acá del celu. Mira, sí, yo creo que si no se animan las voces de mis amigas y de mis conocidos poetas, yo puedo agarrar sus palabras y contárselas. Eso está muy bueno también. Si les parece. Sí, ¿querés traernos ya? En otra... ¿Sí? Ah, no, pensé que ibas a leernos ahora alguna amiga. No, ahora puedo leer algo mío. Buenísimo. Espectacular. Bueno, a ver, mira. Estamos expectantes. Les cuento que cuando hicimos los 10 autores, yo elegí para mi libro, vieron que armar un título es todo un tema, porque sí. teníamos que hacer el diseño de tapa, teníamos que elegir un título, elegir quién prologue, era como mucho, para uno que venía escribiendo papelitos sueltos, ¿no? Entonces pensé en qué cosas hay que estén en todas mis poesías y en todos mis textos. Y lo único que encontré que se repetía era el silencio. Ajá. En cada obra, en cada poesía y en cada espacio de escritura necesariamente aparecía el silencio. Decidí que se llamara así, que se llamara Tanto Silencio. Y escribí dos textos para el principio y para el final del libro. En el principio publiqué una poesía que se llama Silencio del Principio, uh-huh. y al final del libro Silencio del Final. Uh-huh. Les voy a leer la primera poesía, ¿sí? Ajá. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí, estamos escuchando el silencio como introducción. Bien, voy, entonces. Se llama Silencio del Principio. Silencio cómplice. Silencio del principio. Silencio absurdo del que decide callar. Silencio torpe y de repente del que habló de más. Silencio rojo oscuro en las baldosas de la plaza. Silencio blanco orgulloso en sus cabezas santas. Silencio doloroso. Silencio de esperanza. Silencio compañero del que pelea y espera. Silencio no te calles. Silencio que te escucho. Silencio, venceremos. Silencio, tanto silencio. Esa es la poesía que da inicio al libro, digamos, y toma cuestiones así de sociales y que iban apareciendo en ese momento, una mención a, uh-huh. a cada cosita así, pero digamos tapada en este uso. Claro, distinto. Sí. Justo la con la metáfora. Por ahí nos das lugar a que te preguntemos por tu actividad relacionada con el compromiso social, que es la actividad gremial, que si fue algo que, sí, que nació a la par de las preocupaciones literarias, acaso, o si se fue dando, si es algo reciente en tu vida el estar no. integrando espacios de representación gremial. No, yo tuve dos experiencias anteriores como miembro de comisión directiva en ATEN hace mucho tiempo. Cuando estaba estudiando para ser docente, algunos textos me quedaban como pegando fuerte, ¿sí? Me hacían mucho ruido y me ponían en lugares incómodos de un docente que yo no quería ser, de otra docente que sí quería ser. Claro. Entonces, apareció una vez en uno de los últimos años de profesorado, apareció el gremio proponiéndonos una entrevista, no, perdón, una encuesta que mandaba Cetera. Yo Cetera no la conocía. Claro. es así. Cetera estaba haciendo una encuesta que tenía que ver con el trabajo docente y la salud, y desde ATEN Chosmalal, estoy hablando del año 91, desde ATEN Chosmalal se nos invita como estudiantes de profesorado a hacer, digamos, la logística, a ser los encuestadores. Claro. Y para eso, además de hacer llenar las encuestas, teníamos que leer un material de Diolilla Martínez, que era un material así como muy fuerte, muy potente. Y después de eso, apenas me recibí, me afilié. Yo dije, acá hay un lugar donde se ve de otra manera la cosa, ¿no? Y nada, empecé a militar apenas empecé a trabajar. Tuve tiempos de mayor activismo, digamos, que tuvo que ver con la crianza de mis hijos, con esas cuestiones que también son parte de la vida. Claro. Y elecciones, ¿no? Porque podía elegir militar con ellos, ir a los piquetes con ellos, ir a los cortes con ellos, pero elegí otra cosa. Y nada, y seguí, y ahora estoy como parte de la comisión directiva por tercera vez. Que sí me pasa que me da tema, digamos, me alimenta. Alimenta, ¿no? Claro. Me da argumentos. Tal cual. Y la escuela, como la escuela misma, ¿no? Yo pienso, cuando en relación al poema que leíste, el silencio de las salas de profesores, todos los silencios posibles que se pueden dar en una sala de profesores. Ya no pensando en el aula, porque cuando estás en el aula pensás, bueno, yo soy responsable de este silencio, como que hay una única responsabilidad, pero cuando ves la sala de profesores, los silencios significan tantas cosas. Sí, y son muchas veces silencios deseados, ¿no? Silencios buscados. Claro. Gente que elige callarse. Tal cual. Son espacios de disputa, como decías antes. Y silencios, claro, de compañerismo, cuando los dos identificamos que es, necesitamos ese silencio, ¿no? Sí, y ahí nos quedamos, sí, sí, nos aguantamos. Mirta, te habla Lorenzo, Nicolás, tu vecino. ¿Cómo estás? Nico, sí, bien. Qué bueno que estemos recorriendo también el mismo libro y podamos hablar después de eso, ¿no? Sí, tal cual. Con tal Darío. Cual. Bueno, sabés que yo, Nico, cuando empezaste, yo tengo un poema muy breve, sí, que hace referencia a la misma frase, ¿viste? Se llama Evolución y tiene cuatro versos. Ajá. Dice, permiso, ¿no? Por favor. Se llama Evolución, distinta, todos los días distinta, como el agua de los ríos, llevando lo que hay de nuevo sobre lo habido. Eso es nada más, ¿viste? Me acordé cuando vos estabas leyendo, cuando estaban charlando de la frase de que nadie se baña dos veces en el mismo río. Sí, pero sí. Es mucho más esclarecedor eso que eso, todo lo que sí. Nosotros estuvimos hablando. Estuvimos casi una hora hablando. Suele ser la poesía, ¿no? Con esa síntesis está. Fantástica. Mirta, En algún momento dijiste que bueno, la docencia es una obligación tomada, es una responsabilidad, pero la poesía también se plantea como una obligación a veces y tenés ganas de tomarla, ¿no? Absolutamente sí. Qué bueno. Siento que es un lugar que me permite decir. Claro, sí. Expresar. ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te obliga a escribir esos papelitos sueltos que decís? ¿O qué es lo que te hace no obviar o no desperdiciar tu experiencia para transformarla en palabras y en un poema? ¿Qué es lo que te lleva? La necesidad de que haya cosas, voy de nuevo. Hay cosas que no pueden dejar de decirse. Y a mí me pasa que no puedo con la injusticia, que no puedo con las desigualdades. Entonces, cuando no puedo salir a la calle por alguna razón, cuando no puedo salir a pintar paredones porque ya no nos dejan, o a gritar, porque grito de otra manera, claro. Escribo. Sí, entonces, ahí es donde yo lo menciono como necesidad y como una cierta obligación. Necesito hacerlo, necesito decirlo. Capaz que cuatro versos, cuatro líneas, pero de alguna manera tengo que dejarlo escrito. Pensaba en eso hoy también. Cuando uno, en un momento pensé en ser editada, en tener libro, en que ahora lo que quiero es que no se me olviden las ideas, claro. Que no se me pierdan y escribirlas para que en algún momento alguien pueda leerlas. Qué bueno, sí, y hay que compartirlas, ¿no? Bueno, para eso está este espacio, Mirta. Qué gusto escucharte. Y bueno, ya sabés que aquí vas a tener el espacio continuo mientras duremos nosotros aquí. Son los genios. En este poder de aire que tenemos en este momento. Sí, la gente tiene que saber algo. Sí. Yo vivo... Bueno... En un lugar en el que me permite ver a Nicolás, a Lorenzo Nicolás, a Tomás, lo voy a pasar por el pasillo y llega esto, estos en algo andan estos. Esto es más que una partida. Hace rato que no. sospechabas sí, algo. Totalmente. Bueno. Pero como siempre escucho la misma radio... ¿Viste? Me perdí el tiempo anterior de ustedes. Pido disculpas. Claro. Y no, bueno, pero de eso se trata, irlo conociendo. Sí. Y sabemos que nos vas a traer más de tus amigues para darle más espacio a la poesía. ¿Sabés que encontramos? Absolutamente. Encontramos Invitación al Vómito de Girondo, que vamos. Es recitado por él mismo. Ahí sí podemos, vamos a estar escuchando un poco eso, pero yo quería hacerte una pregunta más, si tenemos tiempo. Sí. Tenemos un bloque en el programa, un segmento que lo orientamos hacia la salud masculina y al pensarnos en nuestra formación y deformación como varones, donde hemos ido charlando de diferentes cosas. Estamos muy por ahí impulsados... por la ESI, por la Ley de Educación Sexual Integral, que viene a sentar varias puertas de acceso a este tema, y también apoyándonos en el feminismo y en los cuestionamientos que hay alrededor. Yo recurro a vos como compañera docente para ver si escuchaste algo de eso o si se te ocurre... Desde tu lugar de mujer, ¿qué espacios son o qué cuestionamientos son más necesarios hoy en día? O nada, una punta de la que poder seguir desilvanando este tema. Un link. ¿Desde lo simple, desde lo cotidiano? Si es desde lo cotidiano, mejor, por ahí. Es más cercano. De lo más cercano. En lo más cercano, lo que uno siempre, con lo que yo siempre me choco es con esa cosa de creerse complementos, ¿no? Del hombre como, como complemento de la mujer. Y la insistencia nuestra de la igualdad. Igualdad no es, para nosotras tampoco la igualdad es hacer las mismas cosas, claro, que ustedes. En el sentido de las capacidades biológicas. Sino que se pueda entender al varón, al varón, como al lado de la mujer y no adelante. Hay tanto para decir alrededor de esto y a mí me encanta, porque soy muy feminista, aunque no use distintivos, que empiezo con una idea y me voy para otro lado. Probablemente divagué y no se entendió absolutamente nada. Yo te volvería a preguntar sobre esta idea de complementos, y vos decís ahí le estamos errando por algún motivo, por cuál sería, o sea, pensarse como complemento, las parejas. Que la mujer que necesita del hombre para completarse, quizás freudiano, ajá, pero freudiano que se ha metido mucho en la sociedad. Uh-huh. Y si la mujer está sola y nada, y pica leña sola, y como hacía mi vieja, sacaba la nieve del techo y ataba con alambre, aunque sea, hacía todo sola, es una cosa rara. ¡Ay, falta un hombre en esa casa! Claro. Ese comentario. Claro. Uh-huh. Entonces, el hombre como compañero elegido, el hombre que no sea porque le falta a la mujer, que no somos la cucaracha, claro, sino que el lija, ¿viste? Que bueno, mirá que atrás, que por ahí arrancamos, que todavía ni nos preguntamos sobre esa situación de la pareja, el hombre en su relación de pareja, si nos hemos estado cuestionando o tratando de explorar los arquetipos de estas, sí, imágenes que están en la literatura, en la cultura en general, que en la que pero pasa, Tommy, pasa también en la radio, Tommy, ahí en el programa de ustedes. ¿Cómo lo...? Sí. No, digo que ahora que estoy como vos, del casi femenina, siento que por ahí los tres varones... Faltó el cupo femenino. Y bueno, pero aquí lo tenemos de alguna manera, tratamos de buscarlo también. Igual, hola. tomamos nota de lo que nos decís. Y del silencio, sobre todo. Ahí está. No, yo creo que la figura siempre en la literatura... aparece siempre el varón como desde ese lugar de salvador, de héroe, de romántico, de ese lugar romántico del varón, y el varón fuerte, ¿viste? Uh-huh. Podría ser el arquetipo del héroe. Del guerrero, dijimos, sí. Del guerrero. Y bueno, y el guerrero también se saca la armadura, y lo que hay que intentar es eso, es dejarlo al guerrero. Yo me lo banco al guerrero, pero después se saca la armadura. Claro. Que pueda... Saca, deja el escudo, deja la espada. Mostrarse indefenso. Y... claro. Reconocerse indefenso, ¿no? Reconocernos indefensos frente a muchas cosas. Uh-huh. ¿Sabes? Eso. Y eso nos permite otra literatura, eso también. Tal cual. Bueno, de eso por ahí también tengas más links para darnos. Por ahora tenemos a Girondo ahí pendiente para escuchar luego la entrevista, y te comento que nos están escuchando y dicen muy buena la entrevista. Una de las preguntas que hace mi mamá, por caso, es si te podemos preguntar más sobre el disco de poesías de Neruda, si te acordás que qué era, si era... Sí, vos sabés que ese disco lo perdimos, porque mamá se lo prestó a una vecina, que no voy a decir quién es porque voy a quedar muy mal. Y la vecina no lo devolvió nunca. Mira, el disco se llamaba 20 poemas de amor y una canción desesperada, el mismo título de la obra de Neruda, y estaba recitado por un no sé qué era, porque fue la única vez que escuché su nombre, Roberto Vicario. Ajá, bueno, ¿te acordaste? Sí, son nombres que me quedan de la infancia, porque Chosma, hace 50 años en Chosma no había nada, ¿viste? Entonces era como que lo poquito que había se nos repegaba en la cabeza, en la piel, en todos lados. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Te invitamos a que nos leas el poema del final, del silencio del final, si querés. ¿En serio? Y damos por cerrado este primer encuentro. ¿Podemos decir así? ¡Ay, qué lindo! Dale. Bueno. Qué bueno. Te escuchamos entonces. Bien, el silencio del final va después de las 60 páginas del libro, claro. Después de los 60 títulos, y aparece el silencio del final. Silencio, tanto silencio, silencio de la risa contenida, silencio de después de amar, estrepitoso silencio, silencio que organiza, silencio de ojos fijos en el futuro silencio, silencios amarillos, silencio gris de invierno, silencio mínimo, máximo silencio, silencio del final. Eso es. Supremo silencio. Muchas gracias, Mirta. Mirta, infinitas gracias, infinitas gracias. Te mandamos gracias a vos por compartir. Acercar otras voces. Por favor. Sí, sí. Bueno, promové que está este espacio y está dedicado, ¿no?, para cualquier especie de vómito literario que pueda surgir. El nombre es precioso. Qué bueno, buenísimo. Celebré el vómito literario. Muchas gracias, Mirta. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chicos. No, por favor, Mirta. Ya sabés que está este espacio y que, bueno, esperemos comunicarnos nuevamente. Dale, y no te olvides estoy a disposición. Que los sábados, los lunes y los miércoles de 17 a 20 horas estamos aquí en Lati Rock. Vale. Muchas gracias, Mirta. Un abrazo gigante. Gracias, hermoso programa. Buenísimo. Muchas gracias. Nos estamos viendo o escuchando. Nos estamos viendo o escuchando. Muy bien, ahí estábamos con Mirta Méndez, poeta, poetisa local. Escritora, docente. Docente con compromiso desde lo gremial, lo social. Una mirada puesta en el arte alrededor. Una invitación a leernos poéticamente. Y una invitación al vómito, que es el link que nos trae, además de sus dos lecturas, el silencio del principio y el silencio del final, que nos han cautivado. Este enlace a Oliverio Girondo, que vamos a escuchar a continuación. No es por la palabra de él, lo hace Pepe Abadiano. Ahí va. ¿Sí? Vamos a escucharlo, a ver qué. ¿Qué tal? Invitación al vómito. Cúbrete el rostro y llora. Vomita, sí, vomita. Largos trozos de vidrio, amargos alfileres, turbios gritos de espanto, vocablos carcomidos sobre este purulento desborde de inocencia, ante esta nauseabunda inequidad sin cauce y esta castrada y fétida sumisión cultivada en flatulentos caldos de terror y ayuno. Cúbrete el rostro y llora, pero no te contengas, vomita, sí, vomita, ante esta paranoica estupidez macabra, sobre este delirante cretinismo esteróneo y esta senilorgía de egoísmo prostático, lacios coágulos de asco, macerada impotencia, rancios jugos de hastío, trozos de amarga espera, horas entrecortadas por relinchas de angustia. Gracias por estar atentos a mis publicaciones y videos. Esto fue Invitación. Muy bueno, muy bueno. Quedamos en sintonía poética. Después de lo que nos dijo Mirta y lo que nos causa esto, estamos en sintonía poética. Gracias, Girondo, porque nos escribió el bloque. Nos escribió la justificación del el nombre del bloque. Y también, viste, con el poema así de Mirta. Y sin saberlo, ¿eh? Sin saberlo, sí, ya muerto también. Sí. Con el poema de Mirta nos esclareció toda la cosa así, en un toque, ¿no? ¿Vos lo alcanzaste a escribir? No, no, justo no estaba el escribano y no tomamos. Se lo vamos a pedir entonces. Sí. Está grabado este programa, les recordamos, en archive.org. Pueden escuchar todos los programas de No Estamos de Vacaciones desde la emisión 4 hasta la 28, que es la última, la del lunes pasado. Hoy estamos haciendo el capítulo 29. Va a estar cargado, ni bien terminemos. De No Estamos de Vacaciones hasta las 20 horas. Vamos a escuchar algo del Valle, ¿sí? Música, un poco de música federal, la estafa dub, un poco de reggae. Malos días. Si todo comenzó de la forma incorrecta y te quedas dormido porque la alarma nunca sonó, bajas de la cama y te olvidas en el apuro de esforzarte en este día como si fuese el último. Pusiste la baba y el agua se tirvió. Pusiste la tostadora y el pan se te quemó. ¿Cómo pretendías que todo siguiera bien si llegaste al coche y no quiso encender? Con la cheta encima caminas hasta la esquina preguntándote por qué algo malo en el día había. Si hubieras sabido que al terminar de decirlo ibas a ver pasar delante tuyo el colectivo, no hubieras corrido, no hubieras tratado no caer en el intento. Y te digo, no es invento. Cuando andas cargado de mala energía repercute adentro. Si arrancaste mal el día, la tapa te da un consejo. Música para el internet, una sonrisa brillante y sacar lo malo sin desesperarse. Música para el internet, una sonrisa brillante y sacar lo malo sin desesperarse. Música para limpiarte. Música sin desesperarse. La estafa da malos días. Despiertes, mírate al espejo y agradece estar con vida. Que sientas algo en el ambiente que te va avisando que hay una mala energía. Si las cosas que quieres hacer tienden a salir mal, que no te gane la ira. Respira profundo contando hasta 10 y date cuenta que solo es un mal día. Por el día, así es la cosa. Si quiere progresar, jamás se duerma. Ganar dinero para gastar más de la cuenta. Multifuncional, a lo que quiera el jefe, dando siempre de más. Aunque a veces moleste, no vale protestar. Hijo no sea hereje si quiere coronar. Entonces que le cueste, la cama me mira diciendo: quédate un ratito más que está lloviendo y hace frío. No vayas a trabajar y luego solo para llegar a fin de mes con el sueldo de un laburante que sueña como un burgués. Cuando en las mañanas despiertes, mírate al espejo y agradece estar con vida. Música para limpiarte, una sonrisa brillante y sacar lo malo sin desesperarse. Música para limpiarte. Música sin desesperarse. Música para limpiarte. Música para limpiarte, una sonrisa brillante y desesperarse. Escuchabas la estafa DAP, malos días, un poco de rock, de reggae federal. Ahora seguimos con algo de los poetas urbanos de la zona norte. Esto es Punto Norte, un grupo que lo integran el Roga, Maro, Liken y el Matuso, Chos Malal y Andacoyo, con todo el hip hop. No lo escucho despreciar, tiran a un blanco, tiran apuntando tanto, van lavándose manos. Dime algo, darse cuenta, ni decirlo es en vano. Sabiendo lo que estoy hablando, no busco ser un campeón. Si esta pasta, basta dejar claro algo, que tus ofensas comienzan o desconfianzan ser el cambio. barrio de camuflados bardos, sagrado de personas que no pueden quedar mal diciendo algo. 360 grados, quien te parió, chao, me salvo. En otro tiempo, espacio, ando kilómetros de papel, reflejando otra intención, evolución del homo sapiensando, caminando líneas de recorridos amplios, representando, buscando una sola voz en cuantos. Para tanto ni para tampoco me hago tanto. Mira hacia adentro, estela hacia afuera, vas a ver el mundo de otra esfera. Marchité más de una rosa al no regar su corazón. Lo bueno me mostró los dientes por una mala decisión. Atendí sin enfermeras heridas del corazón. Vomitando las verdades no encontré alguna razón. La mierda es más frecuente, ya no siento volar. Las manos me construyen laberintos para entrar. Y ya no poder salir, la alternativa no es huir. Estoy contando los minutos, esto me quiere matar. Vi lo que me mandó al carajo, estoy rapeando. La mente en otro lado, en otro lago se está ahogando. Mi cuerpo es otro vago que en la calle está muriendo. Por llantos de una musa que de lejos no estoy viendo. Me pesaron las patas, el pulso no responde. Poniendo todo en orden pude yo encontrar mi norte. Soy la réplica del viento cruzando la cordillera, entrando por tu oído y pesando en tus ojeras. Ya escúchame como fluyo, clásico ordinario. Podés cambiar relojes pero no cambiar horarios. Cambian los destinos pero no el camino al barrio. Subo los niveles, bajan tus comentarios. Cypher que conecta, unión que fusiona, evoluciona estas letras. Kilos de hip hop, domino el estilo en cada verso que te doy. De casaca, XL o de smoking. Mentes como Einstein, como Steve Hawking. Le pego a la caja, es hobby con mis homies. Controlo lo que digo y sigo muy tranca. Con estas bestias te hago saltar la banca. Mientras vuelo con mis negros, no podés tenerlo. Este estilo está extinguido, por eso yo mido lo que digo. Sigo en los míos, es lo que quiero. Clásico, sale un boom bap, muy noventero. No gana el que no juega, la vida es una rueda. Escóndanse, escápense, salves el que pueda. El miedo me desvela, el karma está allá afuera. Los voy a ver correr. Cuando salga de esta cueva todo llega. Serpientes me hablan como a Eva. Los ignoro uno por uno, no pido que manos muevan. Conciencia suenan serena. El rap me espera en la otra vida. La vida quiere que muera, nueva idea. Aunque no creo que me creas, va a seguirte a donde vayas. Las pantallas te mienten, el que sabe se calla. Todos quieren pan caliente, pero existe una falla. Nadie amasa y se conforman con migajas. Soy un sapo esperando que la vida lo bese. Recé miles de veces, pero nadie aparece. Me siento un gato negro embarcando un martes 3. Lo que no mata fortalece. Punto Norte, Roga, Maro, Liken y Matuso, Chosmalal y Andacoyo, los poetas urbanos. We want to talk right down to earth in a language that everybody here can easily understand. Bien, seguimos en No Estamos de Vacaciones. Ya hay muchos, muchas que están, muchitos y muchitas. Muchites. Muchites que andan de vacaciones por estos días. Un saludo grande, bien merecidas se tienen las vacaciones por el estudio, por haber atravesado esta pandemia desde sus casas, sosteniendo los espacios de trabajo a quienes les tocó eso, sosteniendo los espacios de estudio a las infancias, poniéndole la mejor. Así que felicitaciones. Mañana día feriado. Todavía hay una historia que recordar. Una historia de hace 200 años atrás. Una independencia que nos llegó por igual a los pueblos que rodeaban a las Provincias Unidas de Sudamérica, ¿no? No solo Argentina. Una declaración, un acta que fue escrita en varios idiomas porque incluía a las poblaciones indígenas del norte de esta actual región. Así que bueno, también celebramos eso. Mañana día de locro, esperemos. Locros con carne y sin carne. De locro, empanada. Con mondongo, sin mondongo. Sí, esa pero... Esa es la pregunta. ¿De ¿qué? Una. ¿O no? Y no. Es un día, si me permiten, sí, también sí, para festejar y seguir construyendo entre todos esta independencia que hoy viene por el lado, en uno de sus aspectos más importantes, el cuidado de nuestro hábitat, de nuestro medio ambiente, de nuestras costas de río, de nuestros ríos, para que se mantengan libres y sanos. Sigue en pie la convocatoria a firmar el petitorio para que la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén dé marcha atrás en el proyecto de aprovechamiento multipropósito del Nahueve, esta represa de la que les venimos comentando, que ya hay intenciones de avanzar y concretar en la zona de Los Carrizos, por los siguientes motivos que voy a tratar de ir resumiendo, que forman parte de esta nota, que son: porque interviene el río Nahueve y sus costas en el uso de balnearios y acceso a camping, recreación y pesca deportiva sobre el puente Nahueve y alrededores, afectando nuestro derecho a un bien de función pública de todo el norte neuquino, provincial y turistas. Por no promover la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública Ambiental, ya que hicieron la audiencia del 2018 en la Comisión de Fomento de Los Carrizos, siendo que debiera haberse consultado a todas las poblaciones de la cuenca del río Neuquén, ya que la obra es parte de un proyecto mayor de aprovechamiento del río Neuquén. También por desconocer de manera pública los estadios en el terreno sobre el impacto de la obra sobre las aguas de vertientes, arroyos y demás fuentes de agua natural. Por el reconocimiento de la afectación negativa de la calidad de las aguas del río Nahueve y del aire por movimientos de áridos sobre las zonas de obras, así como el impacto en la fauna, en los animalitos, y el impacto sobre el aire y en la flora nativa y naturalizada del lugar. La falta de estudios sobre la afectación del sitio arqueológico Cementerio Ancestral Caripil y la afectación de riesgos sísmicos en zona de fallas. Por los efectos de reducción del caudal de la cuenca del Neuquén aguas abajo en un contexto de emergencia hídrica. La emergencia hídrica fue declarada en el 2017, alerta hídrico ambiental por la sequía en los ríos de la cuenca del Neuquén, de la cual el Nahueve es afluente importante y alimenta al río Neuquén, desde donde se capta agua para las plantas potabilizadoras de Chosmalal y poblados río abajo, incluyendo el Valle de Río Negro y Neuquén. Y también nos estamos oponiendo a este proyecto, juntando firmas, porque atenta a la vida campesina y productores del lugar, no reconociendo las producciones locales de frutales, pasturas, huertas, granados, aves de corral y agricultura. Además de esta nota que está circulando para firmar, para pensar otras alternativas más locales de crecimiento, de desarrollo local y de otro tipo de relación con el hábitat, no avasallante como viene siendo y como lo demuestra la noticia que comentábamos al principio de la crecida del río Limay, que dejó a 21 familias en situación de necesitar tener que ser asistidas por el Estado por la subida a raíz de la ausencia de gas natural licuado en Buenos Aires. Nos piden que larguemos más agua acá para alimentar las turbinas, que haya más electricidad, y con estas consecuencias, porque ya sabemos cómo viene la mano, es que nos estamos oponiendo y haciendo también una rifa para solventar los gastos que se vienen en esta pelea. Es una rifa que sale 100 pesos. Núñez ya me compró un numerito. El 70%. Hoy le traje el número. Sí, compró el 70% del número, es verdad. Todavía no estoy en juego. Ni me acordaba eso. Sí, todavía no está en juego. Pero bueno, quien quiera participar, sale 100 pesos el número. Y la página para poder firmar. Y hay una página web para hacer una firma digital, que también es muy importante. Es change.org, cambio. change.org. Se escribe change.org. Ahí buscan Nahueve y van a encontrar la, el pedido y su justificación para que no se instale esta multi, llamada multipropósito en represa en el río Nahueve. Vieron que este es un espacio de autogestión vecinal, así lo definimos. Y Martin Luther King nos empieza diciendo: hay que hablar claro en un lenguaje que todos puedan entender. Yo tengo una propuesta, a ver qué les parece. En vez de hacer subastas de venta, en vez de vender algo y subastarlo, decir: hoy yo quiero subastar mis auriculares. Hoy van a estar a 50 pesos, mañana van a ir subiendo, o van a ir subiendo en la medida, con un remate, ¿no? Un remate, vos querés, bien. Pero yo no quiero hacer un remate de venta, quiero hacer un remate de compra. Quiero decir, hoy compro un joystick para PC, bien, pago 100 pesos. Si mañana no aparece nadie... Va a tener que esperar 2 años, campana. Anda, ¿sabes cuánto sale un coso? Voy a aumentar la oferta, voy a decir ofrezco 200. Ajá. Pero por ahí, de acá al sábado, que es nuestro próximo programa, ya apareció alguien que quiera vender el joystick a 100 pesos y yo ya no voy a necesitar joystick, así que vos te perdiste la oportunidad porque estabas especulando venderlo a 200 pesos. ¿Y el trueque, che? El trueque también, pero hoy no tengo nada para trocar, solo tengo 100 pesos para comprar un joystick de PC. Uh-huh. Y eso que vienen con USB. Me parece que te va a tener que estirar un poquito. Bueno, acá arranca la subasta de compra. Muy bueno. 100 pesos uh-huh. el joystick. Bien. Inauguro este espacio, si me lo permiten. Si el COVID está de acuerdo, es un espacio de trueque, de subastas de compra y subastas de venta, ¿por qué no también? Lo que tira un joystick, ¿no? ¿Y vos qué querés comprar? ¿Yo? ¿Felicidad se puede o no? ¿Felicidad? Sí, un joystick capaz que te da la felicidad. Y momentánea, no sé si eterna, pero... O verlo así feliz a Tomás porque compró su joystick por 100 pesos sería algo... O sea que podés ajá. comprar un joystick a... 300 y se lo regala a Tomás. No, antes no. que él lo pague a 100. No, por ahora vamos a poner la energía como para que aparezca un joystick que lo va a hacer totalmente feliz. Porque sí, estuvimos ludopateando un poquito y estuvimos ahí viendo cómo rememorando las habilidades de para poder congeniar con un videojuego como el Pro Evolution Soccer 6, que es una bestialidad. Rick James, Mary Jane, en No Estamos de Vacaciones. Un poco de funk. Algo de group. La cuota de group del miércoles. Oh! Ahora nos vamos un cachito a Brasil. ¿Qué les parece? Un poco de rock en portugués o funk también puede ser. Esto es O Rapa, Pescador de Ilusiones. Valeu a pena. Bien, estábamos escuchando los Redbone, una banda de nativos rockeros norteamericanos de los Sioux, haciendo un poco de rock and roll. Come and get your love. Che, ¿qué trajeron? ¿Un juego? ¿Volvió el bloque de ludopatía? Volvió el bloque ludopático y estamos estrenando Táctica y Estrategia de Guerra, un juego que nuestra audiencia debe conocer, harto conocer. Un juego, ideológicamente no andamos con la guerra, harto, nada de guerra. Harto referenciado. Pero, ¿y el que no lo conoce qué es? Es que, ¿cómo lo podemos definir? Un juego de mesa, en principio. Sí, un juego pandémico. Que lleva su tiempo, ¿no? Jugarlo. Te necesitas unas cuantas horitas, mínimo tres, seguro. Tres y... no sé más. Si tres, no sé si llegas a tres horas, me parece que en menos tiempo lo puedes... Dependiendo de la cantidad de jugadores, ¿no? Él porque es Napoleón, sí, ¿viste? Mucho depende de la cantidad de jugadores. Como bueno, Napoleón, claro, te liquida al toque, pero creo que es mucho, ¿eh? Yo sigo la idea de Napoleón y de Gallardo en este juego. Bueno, como es un juego de mesa, tiene su tablero, ¿no? Tiene un mapa mundi, ¿no? Pero ¿basado en qué año aproximadamente? Basado en ellos. Sí. Basado propiamente en ellos, hay países suprimidos, se le niega la existencia a Bolivia, se le niega la existencia a Paraguay. Ajá. Y a todo Centroamérica, salvo México. Claro, México es el dueño y que señor. No es Centroamérica, ¿no? Sí. Pero es como que. Bueno, y se trata básicamente de estrategias, ¿no? De poder proteger tu lugar o ir avanzando, ir buscando más tierras, ¿no? Influye tanto la estrategia como el azar, porque hay que tirar los dados. Imagínate jugarlo a la noche con música de Wagner. Así, pero bien bélico, ¿o no? Y cada uno ahí en el búnker imaginando. Tenés un objetivo por cumplir, un objetivo secreto. Secreto, primordial. Nadie puede saber de qué se trata, salvo vos. Que sos la suerte de presidente, general en jefe de un ejército, estratega. Te puede tocar conquistar espacios, territorios o destruir a algún enemigo. Claro, el ejército enemigo. Todo con el azar. Mirá. Ahí va. Ahí viene. La Luftwaffe. ¿Y en qué año nace este juego? Ya tiene sus años, ¿no? En varias casas. Es de 1976 y es una reversión del Risk, que es un juego más popularmente conocido en el mundo, podríamos decir. El TEC, si bien se come, o sea, no nos incorpora a algunos países latinoamericanos, sí, en relación al Risk, incorpora a Colombia, que no estaba, uh-huh, y a Uruguay. O sea que América del Sur pasa a tener 7 territorios y cuando en el RISC, que es su versión anterior, eran solo 4. Ajá. Bien. ¿Se van a jugar una partida? Y vamos a tener que salir en vivo hasta las 4 de la mañana. Pero tenés las tarjetitas con los diferentes territorios de acuerdo a lo que vayas conquistando. Sí. Te asignás por azar un territorio de salida y tenés que ir asignando la cantidad de tropas, que nos podemos poner más científicos y pasar exactamente el reglamento, pero la idea base es esa, o sea, tenés un ejército que tenés que repartirlo en una zona y empezar a ver cómo está la suerte de tu lado para poder destruir ejércitos ajenos a través de el azar y agitar y lanzar hacia las posibilidades 6 dados. Sí. Bueno, hay 3 símbolos muy importantes en el TEC, que son un galeón, que es una embarcación muy pesada, que se utilizó en el siglo XVI, desde que empezaron a usarse grandes embarcaciones, así como las carabelas que llegaron a América. Llegaron vacías y se fueron. Eran grandes embarcaciones que podían ser usadas tanto para el comercio como para la guerra. con bastantes cañones, ¿no? Cañones y globos aerostáticos. Un globo aerostático, como también esa misma herramienta, ¿no? De herramienta, no, ese invento bélico, ¿no? ¿Se puede decir el globo por lo menos de exploración o cómo es el globo? ¿Qué es? ¿Decorativo? De viaje. ¿De viaje? ¿O tiene esta relación con la guerra? Uh-huh. ¿Es así? Sí. El juego empieza distribuyéndose los países, ¿no? Somos tres los jugadores en este momento. Elegimos un color. Yo voy a hacer el ejército verde. Ya tengo mis fichitas. Yo el rojo. El ejército rojo. ¿Usted, yo, Nicasio? Fucsia. El fucsia. Ahí está. Fucsia es una especie de magenta, a mi entender. Vamos a elegir cada uno un objetivo. Bien. No lo pueden decir al aire. Ahí tiene el objetivo. Ajá. Y yo voy a sacar mi objetivo. No. No repartimos los países, los territorios. Estados Unidos está dividido en varios territorios. Orejón es uno. El estado de Orejón, el estado de Yukon, el estado de Terranova. Cada uno es un territorio por sí mismo y a su vez están conectados entre sí. Iba a decir algo muy importante. Es uno de los juegos que uno se puede hacer en su propia casa. Basta con tener un juego, poder tener visible el tablero para construirse un tablero igual, y las tarjetas las podemos fabricar. Necesitamos tres símbolos, un mapa, varias tarjetas, dados y fichitas. No es un juego inaccesible como sí lo era en su momento, que hablamos, el Ludomatic, que tampoco es que sea inaccesible, pero todavía no vimos a nadie que haya inventado la manera de hacer el Ludomatic, que es la cápsula que apretás y los dados no se vuelan para cualquier lado. Este, en cambio, no requiere de esa magia, y entonces uno lo puede construir. No hace falta que gasten mucha plata en el juego. Con ganas de jugar es suficiente. Eso siempre es suficiente, ¿no? Uh-huh. ¿Tenés tu objetivo entonces? Tengo mi objetivo. Clarísimo. ¿Lo puedo decir? No, porque vos y tu país lo saben. Pero tápense y se los digo a la audiencia, si se entretiene un poco más. ¿No se sienten Churchill, Stalin y cuál era el otro? Después de la Segunda General Guerra Patton. Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se dividieron el mundo y... Soy un coreano, pero Corea no está. No puedo adoptar mi perfil coreano, me falta Corea. Pero estoy en Kamchatka, así que de Kamchatka me voy a atacar a Alaska, que es de Nicasio. Voy a tirar los dados. Tengo tres ejércitos en Kamchatka. Bien. Hay un ejército en Alaska. Ese es algo. O sea, cuando vos las fichitas demuestran la cantidad de tropas o de... ¿Cómo sería? De tropas. El ejército que representas. Vos tenés tres fichas, tenés muchísimas más posibilidades de ganarle al ejército de Nicasio, que está en Alaska, con una sola ficha. Y como tengo tres, voy a tirar dos dados, porque dos tropas van a ir a atacar Alaska. Una se va a quedar por si la moca, por si perdemos el combate, que no perder el territorio. Bien. Así que tiro dos dados. 6 y 3. Excelente tiro. Nicasio, del otro lado del vidrio, va a tirar un dado porque tiene una tropa. Sacó 1, así que avanzamos los kamchaquenses. Tomamos Alaska. Y así el planiferio se va plagando de fichas verdes. Está utilizando la misma estrategia militar de Hitler con las guerras relámpago, Tomaso. Al toque ya conquistó y te apareció ahí en Alaska. Estoy en dos continentes ya. Ya tiene dos continentes ahí. Y paso. No tengo más fichas, más tropas para desplegar, así que doy mi lugar a Núñez. Que yo tengo 732 en Polonia. Se dedicó a juntar fichas en Polonia, parece. Salgo de Polonia. Tres dados te va a tirar, seguro. Y tengo tres dados porque ahí está mi centro de operaciones. 3 es el límite, no podés tirar el pentágono. Seidado. ¿No podés tirar 6 dados? No, 3 es el límite de ataque. Che, pero se nos va a hacer muy largo. Tal vez estaría bueno decir que a mí me toca destruir al ejército azul. No. O al que está a la derecha mía. Bueno, al Kobe. A la derecha azul, al Kobe. Hagamos un balance. ¿En qué estado estamos cada uno? A ver quién está más cerca de haber cumplido su objetivo. Nunca estoy del lado derecho, quiero aclarar. ¿Sí? La derecha no nos interesa. Siempre la izquierda. Bueno, un juego que te puede entretener en estos momentos de pandemia, ¿no? El Tech, un clásico, y más si lo jugás entre varios, ¿no? ¿Entre cuánto se puede jugar? Hasta 6 jugadores. Hasta 6 jugadores. Y la idea también es irse chicaneando ahí, ¿no? Ir viendo, especulando un poco de cuál es el objetivo de cada uno. Permite hacer pactos. Permite hacer pactos, entre ¿verdad? Entre ronda y ronda, si vos no me atacás este lugar, yo no te ataco tal otro. Ese pero tipo de pacto hasta que... permitido. Claro, hasta que cumpla algún objetivo o esté cerca del objetivo, ¿no? Bien, chicos. Hemos llegado al... casi final. Al último tramo. Al último tramo. Hemos compartido, bueno, un juego ahí para aquel que lo tenía olvidado. El Tec es una buena opción para estos momentos, ¿no? Así es. De vacaciones. ¿O no? Para quienes están de vacaciones, sí. Para el feriado de mañana también. Después del locro, ¿te clavas un Tec o no? Para el locrazo. Con flan. Che, ¿sabés qué nos avisa el director de aquí, de la radio? Que el viernes 17 va a estar una banda de rock aquí en los estudios tocando para juntar alimentos para el grupo La Olla, otro comedor de aquí de la ciudad de Chosmalal. Así que estén atentos, el viernes a partir de las 17 horas van a estar, bueno, si tenés algún alimento para traer, no perecedero, por supuesto, aquí en los estudios de la radio entre Tromen y Irigoyen, en el barrio Los Ciruelos, a una cuadrita ahí de la terminal, bueno, podés aportar tu alimento para este... Bueno, para La Olla, ¿no? Para esta propuesta de darles alimentos a los que no pueden acceder en estos tiempos pandémicos. Country can do for you. The only Bueno, esto fue todo por hoy. No estamos de vacaciones. Todos los lunes, miércoles y sábados de 17 a 20 horas aquí por la T-Rock. Y nos vamos con un clásico de Control Machete. ¿Comprendes, Méndez? Muy buena tarde, Tomás. Muy buena tarde, Lorenzo, Nicolás. Igualmente. Nos escuchamos el sábado que viene con un especial de Frank Zappa. De Frank Zappa. No sé por qué no entiendes que en este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil, pues corto corriente, ambiente.